Del otro lado de la línea, Juan Larrabura, de tránsito entre todos y su perro. Vino con compañía. Que saludó primero. Saludó primero que Juan. ¿Cómo estás, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán y Gerardo Rodríguez? Te saludamos. ¿Todo bien? Todo bien, buen día. ¿Cómo le va? No, no era perro mío, es del constructor de enfrente. Ya. Ah, bueno, tú no. Ahí cerré la ventana, hombre, de radio, dejando esas cosas, perdón, pero, ¿no? Cállese, pero bueno. Señor, dice, pero, claro, sí. Pero miralo vos, sí, seguramente. Encima está escuchando fuerte otra radio, así que tenemos todas en contra. Ah, mirá, bien, vos, completo. Che. Mandamos saludos, por supuesto. Bueno, vos sabés que ayer haciendo producción, nuestra compañera Paola Celaya nos decía, bueno, charlar con Juan porque hay algunas estadísticas del mes de agosto que realmente, bueno, ni en cuarentena paramos, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que es complejo, no paramos ni en cuarentena. Y los números mostraron una realidad que, bueno, la veníamos viendo. Habíamos estado charlando en julio, sí. Charlé con ustedes y les dije que íbamos a preparar todo el primer semestre y ya en agosto trabajamos el mes entero, pero digo, no paramos ni en cuarentena. Y en cuarentena también, aunque suene feo, lleva 8 muertos por accidente de tránsito. Fueron de los primeros meses, no de ahora, pero llevamos. Y el mes pasado, ahora en agosto, 31 accidentados, al menos lo que pudimos contar, chicos, esto también lo quiero aclarar, que para mí seguro son más, pero no tenemos manera de acceder a fuentes oficiales. Entonces, esto es lo que ustedes han transmitido, ustedes y algún portal colega, que donde vos vas sacando día a día, te tomas el trabajo de ir mirándolos, porque, a ver... Sí, ya te digo, no es de, ya te digo. No era el cahuete, ustedes no, son los que más trabajan este tema, ¿no? Pero... hay accidentes que ustedes no han reflejado y que sí en verdad sucedieron. Está totalmente. Ya te digo que la estadística dista mucho de la realidad, porque, a ver, lamentablemente, uno son tantos los siniestros viales que vos ya los calificás según la gravedad. Digamos, es muy común que haya un choque de dos vehículos, digamos, dos autos, o un auto y una moto, y que no genere una herida grave, digamos, que sí sea un traslado, pero que esté en asistencia y a las horas lo dan de alta, y quizás ese accidente no se reflejó. Sí, ¿sí? También por qué zona de la ciudad se hace el accidente, cuando uno va, sobre todo Guille y Beto, que son los que van a cubrir los accidentes por la tarde-noche, cuando llegan se sorprenden porque... la moto involucrada y quien los venía ocupando no están. Claro. O sea, conocido o familiar o alguien se lo sacan, así que no sabés si están lastimados o no. Ya sí, desaparece. Sí, también ha pasado. Entonces, varias ahí veces. También te resta el número que dice Juan. Sí, absolutamente. Y también en agosto, ahora hay uno del 14, si no me equivoco, que justo yo estaba parado en la esquina de Beiró y Ameguino, charlando con Adrián Alonso, con mi compañero, y de radio y sentimos el ruido, nos dimos vuelta y una señora iba volando por el aire. O sea, así, literal, ¿eh? Claro. Lo que yo les cuento, la señora iba volando por el aire. Afortunadamente, entran lesiones leves. Afortunadamente. Pero yo les puedo asegurar, ya había visto algún que otro accidente, pero así tan cerca no había visto nunca, en el momento, el accidente, la señora volando. Una cosa es contarlo, otra cosa es darte vuelta y ver una persona que va volando por los aires. Realmente fue impresionante. Bueno, esa señora tuvo lesiones de carácter leve, aunque no lo quieramos creer. Pero también en estos 31 que yo alcancé a contabilizar, hay 7 heridos graves. Que aquí quiero reflejar, que creo que era Guille que decía ahí también, puede haber muchos más, pero digo, 7 heridos graves, son 7 heridos que ocuparon durante varios días al menos camas de terapia intensiva también en estos tiempos de pandemia que la estamos necesitando, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Y estos tiempos de pandemia también, digamos, conspira contra las herramientas de prevención, ¿no? Campañas que uno quiere decir, bueno, ¿de dónde empezás a concientizar? ¿Desde los más chicos? ¿A dónde vas? Y vayamos a los establecimientos educativos. Y hoy los establecimientos educativos están cerrados, digamos, ¿no? y es muy difícil llegar a los chicos hoy. No vas a dar una charla por Zoom, digamos, de prevención de accidentes de tránsito. Podría darse, claro que sí. Digamos, estamos armando algo ahí con un par de escuelas. Ahora, el tema es que... No sé cómo va a salir. Pero digo, seguramente va a salir muy bien. El tema es, ¿a cuántos chicos llegás? Claro. Digamos, vas a llegar a muchísimos menos, pero muchísimo menos. Uf. Que si lo hiciera de manera presencial, ¿no? Por eso digo, conspira también contra las campañas de prevención. Sí, absolutamente. Además, en la charla vial, no sé si alguna vez ustedes vieron alguna. Sí, claro. Juego alguna de las, creo, digo, ¿no? Juego mucho con los chicos, y ellos tienen mucho para ir diciéndote, y no es lo mismo tener a un niño en una charla por Zoom con un hombre parado ahí dándole una charla que estar jugando con ellos ahí de la manera en que uno trata de hacerlo y de uno que ha aprendido y se ha capacitado para que ellos estén entretenidos la hora y media, que a veces la gente no puede creer que los chicos estén charlando de educación vial durante una hora y los adolescentes durante dos. Pero digo, creo que en esto coincido con vos, en el Zoom no va a ser lo mismo. Pero bueno, hay un par de colegios que me han llamado, si me animo, y obviamente a esta altura sí. Además, tengo muchísimas ganas de dar una charla. La última fue allá por marzo y que alcancé a dar. Si hubiera sido un año como los otros, no hubiera dado ninguna, pero bueno. Y me parece que en eso coincido, en donde no podemos llegar al niño, pero sí podemos llegar al adulto en alguna campaña vial. Y también en esto digo, ¿cuánto hace que ustedes no tienen una campaña vial en el multimedio de ustedes? Digo, no hay una campaña vial que nos llegue, que nos acerque, que esté todos los días pum pum. No hay. Entonces, es verdad. A la vista está todo esto. Y es más, en los carteles que había en alguna parte de la ciudad, que me acuerdo que había un casco y un tomate, que era que hacía la concientización de usar casco y demás, no están más. No están más, me parece. Se cambia la cartelería. Algunos se sacaron para la campaña del año pasado y no se repusieron por esos, y otros directamente no están. Ustedes andan mucho, ¿ustedes creen que eso también ayuda? Yo creo que ayuda, sí. Todo ayuda. En general. ¿Sí? Ahora, Beto, vos parado ahí en una esquina, en moto, sin casco y sin nada más. No. Se rompió la sandía, ¿me voy a empezar a poner el casco? Me parece que hay que aceitarlo bastante más y llegar de otra manera a ese pibe que quiero llegar. Porque no llego a vos. Porque vos ya vas a salir en la moto, te vas a poner el casco, vas a disfrutarla. Yo necesito llegar al que no usa el casco. Sí, es fundamental. No al que usa el casco. Sí. Entonces, de esa manera me parece que al del casco no llego. Al del casco, y esto debo darle la derecha, Rubén Díguez me había convocado para ir a Tunitas, pero bueno, estamos también en la misma. No tenemos como ir. A uno le pinta la desesperanza, ¿no? Porque cuando... ¿Cuánto hace que se viene hablando, que se pregona, digamos, que vos venís, no sé, predicando en el desierto con estas cuestiones, y vos ves la gran mayoría de los motociclistas sin casco, digamos, y principalmente pibes jóvenes, ¿no? Digamos que esa inconsciencia o ese espíritu de Highlander, ¿no? De que no te va a pasar nada, y después lo traspolás a la pandemia y decís, escúchame, no usan casco, se estampillan y terminan en terapia intensiva en el mejor de los casos. La semana pasada y vas a usar un tapaboca, viste, para prevenir una pandemia. Cuando íbamos para uno de los choques que hubo cerca de tu casa, Guilla, ahí en Lungue y Dante y Alighieri, voy avanzando por Lungue, ¿no? Y de una de las calles alternativas sale una moto tipo cross, ¿sí? Pero a una velocidad importante. A mí me pasa por la derecha, para poder pasar a los autos que había adelante, se tira al medio de la avenida Lungue, que a la altura de tu casa no es avenida, es angosto. Entonces, para pasar los vehículos que van adelante... Pero no tiene separador. No tiene separador. Y no podés pasar ahí. No podés pasar. Pero fue pasando por la izquierda, ya tirándose sobre el otro lado y haciendo zigzag entre vehículos que iban en su mano y vehículos que venían de la otra mano. Llegó al semáforo de Luis María Campos y pasó en rojo, como venía, y atrás de él venía una piba, eran dos, le podía haber pasado lo mismo que le pasó a los del accidente. Por eso digo, no usas casco en moto, ¿cómo vas a andar caminando y te va a extrañar que hay gente que no usa tapabocas? ¿No? Claro. La verdad que las campañas de concientización y prevención en Argentina, ¿cómo difícil que entren, ¿no? Digamos, ¿de qué manera? Digamos, ¿qué mecánicas tienen que ingeniarse o llevar a la práctica organizaciones como la tuya, Juan, como para que de una vez por todas se cumplan con las reglas? Sí, yo ahí lo escuchaba a Beto, ese raíz que detalla. ¿Vos te imaginás que si hizo todo eso, en qué le puede influenciar el cartel, ¿no? Claro. Del huevo reventado, de la sandía, absolutamente nada. Y no sé quién es el pibe, ni tengo nada en contra de él. Tiene una libertad tampoco, que seguramente nosotros a su edad la tuvimos y reflejábamos la rebeldía de la edad a otra manera. También hay gente grande que no lo usa, También. Sí. Hay gente grande que no usa el casco y que vos después refleja otro tipo de situaciones y otro tipo de enojos, y sin embargo está usando el casco, está andando en moto sin casco. Pero también ahora en pandemia me ha dado mucha risa porque van de barbijo y sin casco. Digo, hay 200 millones más de posibilidades que te estroles en la esquina a que te agarres un coronavirus que anda pululando por el medio de la calle a 50 kilómetros en una moto. Digo, me parece, habría que preguntarle a algún doctor, pero me parece que es casi hasta imposible. Pero sin embargo, me pasó, y creo que se los conté a ustedes también porque me llamó la atención, acá, Villa Italia, Sáenz Peña, entre Dinamarca y Ameguino, haciendo Willy sin casco y con barbijo. Digo, hay algo que no anda bien ahí, ¿viste? Entonces me parece que nos hacen falta, más allá de que aportar estas estadísticas para decir, muchachos, miren que estamos mal, ¿eh? O sea, nos estamos abocando al coronavirus, está maravilloso, está perfecto, estoy a favor de todo, yo sí, pero digo, nos estamos olvidando de esto. Y hasta me dio un poco de pudor sacarlas, porque van a, para que nadie pensara que era otra carga más, pero digo, bueno, hace, como vos recién decías, Guillermo, hace 8 años ya que vengo con esto. Entonces digo, y el Charro también decía ahí, voy por la cuarta banca 21, que la pedimos, a lo mejor me la dan, pero me refiero a que me parece que estas estadísticas ayudan a decir, nos estamos olvidando de un tema que nos está matando los pibes. Todos estos lesionados son menores de 30 años, la gran mayoría, salvo una señora de 70 que chocó en la ruta, después el resto son todos nuestros. Digo a todo esto también, chicos, imagínense si hubiera clases, sí, si hubiera boliches, y si los fines de semana largos que tuvimos en agosto hubieran sido con turistas que iban y venían de la ciudad o que pasaban por la ruta. Estaríamos hablando de una locura. Sí. Así es, Juan. Te agradecemos mucho, Juan, tus chicos, minutos. Y bueno, esperamos tener información, como siempre. Información cuando empieces con estas campañas a través de Zoom. Y vamos a estar ahí también para amplificar. Seguramente la otra semana ya hay un par de escuelas que están ahí organizando. Y bueno, si los chicos se prenden, que nos daremos. Abrazo. Chicos, un abrazo. Abrazo. Gracias. Juan Larra.